Ah, estábamos al aire, bueno. Ahí está. Menos mal que no dijimos nada fuera de lugar. En fin. Estamos en colectivo, esto es Radio Comunitaria La Mosquitera. Y también estamos con Teo, que es un proyecto cultural independiente. Voy a leer exactamente lo que está en el flasher. No sé, ¿tienen retorno? ¿Tienen retorno por aquel lado? Hola, hola. ¿Se escuchan? No. A ver. Hola. Bien, Nathan. Ah, acá. Empiezo a toquetear acá. Pin, pin. No, volumen bien. Sí tengo. Yo estoy pero escuchando ya. Hola, hola. Ahí, ¿y ahí un poco? Ahí está. Muy yes. ¿Están cómodos con los ruidos en las orejas, con los micrófonos? Sí. Pero es muy cómodo. No tengo yo retorno. ¿Vos no tenés retorno? No, no. No. Hola. Hola, hola, hola. A ver, ahí. Ese es el mío. Ahí está. Ahí va. Ese me parece que es el mío, el segundo. No, el segundo es el mío. Ese es el mío. Apenas percibes lo innombrable. Lo ominoso viene y te aparece. No lo puedo ver de nuevo. La luna que viene y te aparece. Suerte, la sal de estar con vida, lo vivo de esta vida. La mente como un paracaídas, necesita abrirse, no caer, necesita ir alrededor para poder volar. Viene y te aparece el chupi, el porro, la comida, la resaca el otro día. Apenas percibes lo innombrable, lo ominoso viene y te aparece. Estamos al aire ahora, sí, estamos al aire. Bien, creo, estamos al aire. Sí, sí. Creo que sí. Sí, bien, hola, sí, hola. Ya estamos al aire. Hoy lo dice el cartel rojo, así que estamos al aire. Estamos en el aire. Volvemos, retomamos. Un proyecto cultural independiente, transitar entre opuestos, y tenemos el placer de tenerles en el estudio, que esto es lo que más nos gusta, música, teatro, arte, en el estudio, que no es lo mismo que una nota por teléfono. Y vamos a empezar de nuevo. Presentamos a Mariana Segura, que toca. Toco con los Teos, soy una invitada, no respondo a la creación del disco, pero la verdad que soy una persona que se siente sumamente dichosa de ser convocada para un proyecto tan hermoso. Más que eso. Celina Domínguez y Gabriel Maldea. Nosotros vendríamos a ser como la base, ¿no? La base del tema. Ha costado mucho armar la banda. Hace 4 años que estamos en ese intento, pero bueno, el disco nació hace 4 años ya. Viene la música gestado. Se viene, en realidad el disco no, el disco es ahora, es esto, ahora lo que está. Lo que hace rato que venimos es componiendo, arreglando las canciones. Y transitando esa composición, a veces solos, a veces acompañados con transeúntes en órbita, que son otros Teos también. Teo es transitar entre opuestos, pero todas las personas que han pasado por este proyecto también, eso, son también teos, pero transeúntes en órbita, le decimos. Teo, Dios. Ponele. No lo tiramos sí, pero por ese lado. También, pero bueno. También tiene que ver con crear. Con crear y, claro, con, y con la capacidad, como también imagino, ¿no? De instaurarse como una fe también, porque la música tiene que ver con vibraciones y si hablamos de música consciente, nada, Teo es la raja. Yo porque soy más bien una fan, ¿viste? Soy músico invitada, pero raja, yo soy más weón. Bien... bueno, tengo ambiciones de ser la presidenta del club de fans. Yo. Todas las autodenominadas. Exacto, exactamente, sí, autonomenclada, total. Todas las grandes religiones, cuando hablan de creaciones... no digo todas, casi todas, cuando hablan de creación, de la creación de la existencia, de planetas, de universo, hablan de música primero. Primero cantan y luego se materializa todo, ¿no? Somos música. Somos música, vibramos, de hecho, estamos generando sonido. Somos una octava, nosotros como entes somos una octava. Somos una octava desde nuestros centros energéticos, somos 8. Son 8 nuestros centros. Son 8 los monos. 8, Toto, Cholotón, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. ¡Ahí va! ¿Querés que sigamos? 8, podés, en dibujo, o somos 8 cabezas, en proporción. También existe como una suerte, creo yo, de naturofonía, ¿no? También, como de que hay una sinfonía que nos comprende a todos y es muy bonito contemplar la creación de la música desde esos lugares... que nos vinculen también con lo no humano, ¿ah? Uh-huh. Está piola. Sí, sí. Bueno, en YouTube yo descubrí un par de muy buenos videos. Gracias. Muy buenos videos. Hecho con esta tecnología. Guarda, tenés el poder en las manos. Black Mirror. Sí. Y sobre todo somos muy hay. De todo por 2 pesos. O sea, lo que bajo has visto recursos. Está hecho en casa. El Gaby en eso técnicamente es muy capo. Pero también eso, como incentivamos a animarse a hacer arte más cotidiano. Esa es como la propuesta también. Y también con lo que tengas. Yo empecé haciendo por ahí cositas. Yo me acuerdo tenía una camarita chiquitita, esas que venían con un cassette chiquito. Y con eso yo hacía cosas y editaba, así. O sea, siempre me gustó estar metido ahí en la técnica. Bueno, les recomiendo. El sonido, todo... Le recomiendo a la gente verles. Yo tengo registro como de junarlo al Gaby 20 años atrás, poner caminando ya con las cosas de la música, viendo personas en común. Sí, sí, aún. Che, para ir más o menos, que se vaya tentando la gente. Dale. Sí. Ya se está más templado acá adentro, ajá, creo. No hace tanto Ofri. No, ¿que se vaya sentando o que se vaya tentando? A ver, aclarar. Las 2 cosas. Apa, ¿viste cómo podemos seguir jugando con las palabras, no? No, no, sí. Palabarista. Nos convertimos en palabarista de repente. Chava, ¿cómo te estoy choreando? Te voy a empezar a chorear todo lo que estás diciendo. La Kimun la tenés que meter al programa. Claro, claro. No, olvidar. La Kimun no te quedás con recursos. No, sin no, recursos. No. ¿Viste? Los neologismos y qué sé yo. Olvídate. Podemos. Eterno. Bueno, Ángel, te vamos a invitar para mañana, no puedes faltar. Firme como rublo de estatua. Porque va a estar muy divertido. ¿En dónde? Vamos a estar... Roque Sáenz Peña. Viste, es un poco un juego de palabras, porque existe Teo, existe Tea también. Espacio, tiempo es arte, es el lugar donde vamos a ahí tocar. Está, por eso era Tomá. El Tea que tenías en mente antes por de eso la nota. Tenía Tea, todo el tiempo te decía Tea. Está, tiempo es arte. Tiempo es arte, sí. Yo tengo TDA. Hay otro. O TVA, no, televisión vale, argentina. Ah. Bueno, medio que vivimos en la era de las siglas, ¿no? Okay. Espacio Tiempo es Arte es en Roque Sáenz Peña 1655. Esto para que se ubiquen, estamos calle San Martín, Casino de Mendoza, Plazoleta Barraquero. Sáenz Peña es una cuadra paralela a San Martín, casi Tucumán. Estamos ahí, Roque Sáenz Peña, 1655. Mañana un poco es como el bautismo del disco, porque al otro día va a estar en Spotify y todas las plataformas. Bien. por ahí después, si querés, nos podemos meter un poquito a contar cómo se hace música y lo difícil que es vivir de ella hoy día. Pero bueno, eso, es como que mundialmente las plataformas haces un contrato con una distribuidora. En nuestro caso elegimos CD Baby, después de que el Gaby estuvo investigando y preguntando mucho, porque hay mucho desconocimiento también de cómo se hace. Y mucho chanta, seguro, también. Mucha cosa rara que no sabemos para dónde va, pero bueno, pones unos dólares ahí y se supone que vamos a estar en Taiwán, en Turquía, en Estados Unidos, en distintas plataformas como Spotify, hay un montón de otras, como decirte, 200 que ellos te ubican ahí. Y te linkean con algunas otras listas de músicos que se asemejen. Bueno, o tengamos hablando de ubicar también, ¿no? Viste que dijiste Roque Sáenz Peña para que se ubiquen más o menos dónde es. Sí. Y para que se ubiquen más o menos en... tiempo, en, espacio. No, y en el producto de Gallina y Medio que cuesta vivir con la música, inclusive ya, ¿no? De la música. Porque con la música ya es a otra parte. Muchas veces ha habido recortes muy serios de los que creo que no es necesario hablar respecto a la cultura y al presupuesto que existe para poder viabilizar el camino de las personas que hacen grandes obras, como estas dos personas. Bueno, Gaby. Van a creer que le pagamos aquí. No, pero eso da para... no vamos a ir, podemos... ya estoy viendo que es una charla que va a ser difícil tener ejes conductuales. Pero está buenísimo porque podemos seguir desarrollando. Pero eso se soluciona cantando, por ejemplo. Gracias. Ahí quería llegar. Escuchémosle, vamos a escuchar a Teo. Así que prepárense que largamos con Transitar entre Opuestos y esta es la música que propone. Ok, vamos a hacer un tema que se llama Apenas y es de la Cele. Ominoso viene y te aparece, no lo puedo creer de nuevo. La luna que viene y te aparece, la suerte, la suerte de estar con vida, lo vi. ¿Vas a venir o no vas a venir? ¿Qué te pasa, ma? ¿Qué vale? ¡Ay, por favor! Ya me dio calor. No, wow, por favor, cuántas cosas y cuántos ritmos se me están atropellando en la cabeza. Me amotreí una atropelleta. No. Después de escuchar este tema, Teo, me amotreí una atropelleta. Muy bien, bravo, bravo. Sí. Un aplauso, un aplauso. Muy bien, wow. Bueno. Chao, no puedo decir nada. Dale, ¿no? Angelito, dale. Estoy extasiado y ahora hay que remar la nota, viejo. No, quiero seguir escuchando. Requiem te acuna. Otro juego de palabras también acá, ¿no? Recién, sí, mira, más temprano estuvimos hablando con un director de una obra de teatro que habla de la muerte. Uh-huh. ¿Viste? Hablaba de la muerte en la obra de teatro. Y bueno, Requiem, ¿qué, uh-huh, qué más? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Acuna, relacionado al nacimiento, relacionado a un... Estoy emocionadísimo, que no parió. ¡Qué bonito! Gracias. Y mirá, cuando empezamos... ¿Qué pasa? ¿Qué hizo, señorita? Bueno, está bueno. La idea es, por ahí, hacer vivir lo que nosotros por ahí podemos sentir al hacer una canción o al dedicarte a componer una canción, a acercárselo al otro, ¿viste? Y que viva esa experiencia como la vivimos nosotros al tocarlo, ¿viste? Uh-huh. Que es, nada, nos hace eso, nos hace entrar en calor, nos hace vibrar alto. Uf, sí. Uf. En amor. Bueno. Sí. En motoneta. Hasta que no inaugure el club de fans Teo, no van a saber qué es lo que hago acá yo. Así que yo voy a se va a armar, pasame el termo. Claro, se pudrió. El termo te lo llevo a pasar, se cae la cámara. Ah, bien, con razón. Se despide un compañero, estaba leyendo la grilla, se despide un compañero de ustedes. Uy, sí, viste esto de que va y viene, ¿no? Este tema, ¿no? Luciano Castillo es el que nos ha hecho el aguante 3-4 años, porque Teo empieza en pandemia. Una base importante. Lo trajo el primo se fue, que es el Ger Percusión, y él se quedó, y la verdad que esto, en lo real, ha sido un proceso difícil, porque ha ido y vuelto mucha gente, hay gente que se queda y hay gente que no. Pero el Luchi ha sido uno que ha estado ahí, piñón fijo, y me acuerdo que unos chicos se fueron porque con el Luchi hinchábamos mucho, molestábamos un montón y creían que los estábamos bardeando, por ejemplo. O sea, nos han pasado cosas. Hay internas muy graciosas. Ahí va. Pero después lo gracioso fue que el viejo nos dijo, chicos, me estoy yendo a España a vivir. ¿What? Así que bueno, estas cosas que pasan. Que por más que a veces esté todo bien, los caminos se abren. Sí, aparte que hay un vínculo emocional respecto del proyecto muy grande, entonces no es como, chicos, me voy a vivir a España. Bueno, máquina, ¿qué te detiene? No, o sea, es como... Claro, hay una estructura que se arma. Hay un duelo. Él también que se sentía mal porque de alguna manera eso de sentir que, claro, me desapego, abandono, y era como, bueno, pero si es a favor tuyo, vamos. Sé nuestro productor en España, le decía yo, ¿no? Como... ¿Hasta dónde nos hacemos cargo o no para que las cosas sigan siendo? Mira. Así que Luchi, ponete las pilas, por favor. Una camiseta. Y llévanos a España. Hay algo que... Yo ya estoy aprendiendo a hablar español. Bueno. Te la dejamos. Es imparable. Sí. ¿Vos la sacás? me encanta. Imparable. Pues, ¿sabés por qué me río? Yo me estoy frenando, ustedes no tienen idea, porque si ella se va por la rama, y mira, a mí me dicen gato. A mí me dicen gato, así uy, que imagínate. ¿Sabés qué? No, chao, se puso un coso con orejita de gato, ¿verdad? Gata, olvídate. Yendo del tema de la mano del título, ¿no? Requiem te acuna, que es el nombre del disco. Es el nombre del disco, sí. La gráfica la hizo faro.draw, que es Angie Rosada. No me quiero Rosales. Equivocar, Rosales. Creo. Si la buscan, ¿sí? faro. Es genial es esa loca. Genial el dibujo, la ilustración que hizo para el disco a nosotros... Bueno, seguimos jugando con el mismo concepto, ¿no? Angie Rosales. Sí. Angie Rosales. Gracias. Una grosa que está estudiando diseño, que la conocí en la facultad, es impresionante lo que dibuja y la producción que tiene en Instagram, síganla, en serio. Es muy buena. A ver, Mendoza tiene eso, ¿no? Hay cada grosso y que por ahí no conocemos, ¿viste? Porque bueno, es una ciudad difícil también, en el dibujo está, ¿no? Esta cosa a veces que tiene cuadrada, pacata, no vamos a hablar mal de nuestra querida Mendoza, pero está Mendorcha. Ahí te voy a... Fui yo. Ahí les voy a... Me ahogar. Fui sin querer, perdón. A recoger el guante acá de esto. Dale. Y no porque esté defendiendo, por supuesto, nunca voy a defender al fascismo, ni loco. Que sí voy a defender es les artistas que sí hacemos arte. Por más que nos nieguen que no haya espacios culturales abiertos, por ejemplo, tenés que abrir un espacio cultural, dirección por privado, porque si no te cae la yuta, te cae... No, y no solo eso, sino que cuando ya tenés un proyecto caminando, de alguna manera, cuando ya hay un proyecto que va caminando, bueno, ahondo un poco en lo que por ahí propuso Celina desarrollar antes, de lo difícil por ahí que se torna, porque no solo, no todo es Requiem te acuna, y qué bonito, esto de ir a hablar a lugares para tocar, no a ningún lugar específico, podría nombrar a varios, pero no tengo ganas, pero puede ser el Museo Fader o el Bustelo, a donde vas y buscas fechas y te dicen que son ámbitos privados, sí, y que hables con cultura, vas a cultura y te dicen que son ámbitos privados, que hables con particulares, en particulares te dicen que son ámbitos de grilla cultural, que eso no está a cargo de... Entonces por ahí la gestión, yo creo que hay dos cosas de las que me parece muy interesante hablar. Una es que el mendocino y la mendocina y les mendocines no reconocen a un gran artista ni viéndolo al espejo muchas veces. Entonces falta, creo, también un instructivo que nos ayude a reconocernos artistas y a valorarnos por lo que realmente hacemos. Hagamos arte efímero, hagamos arte rimbombante o hagamos arte para gente cogotuda. De la manera en la que se funcione, digamos, no importa. Y otra que me parece re importante es hacer hincapié en la autogestión hasta un punto, porque hay cosas de las que de verdad hay que viabilizarlas mediante las gestorías. O sea, me parece que muchas veces los artistas, las artistas y les artistes son autogestores, pero muy pese a su propia voluntad, sacando de su bolsillo, haciendo un montón de cosas que de verdad son muy difíciles de costear después desde la emocionalidad y desde la autoestima inclusive. Entonces eso, me encantaría que las mendocinas, los mendocinos y les mendocines reconozcan a los artistas si les toca verlos en el espejo todos los días, sean artistas de la música, sean artistas de la comprensión, de la tolerancia, de la empatía, artistas de lo que sean. ¿Qué le digo ahora? Nada, ¿qué le voy a decir? Vamos nada. A cantar. Cantemos. Juglar huarpe para la Mendoza de la que somos parte también. Sí, Chetoslovaquia. De los guardias. bueno. Quiero saber a dónde hay que anotarse para el club de fans. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Conmigo, conmigo. Bueno, 1611-2106-104 es el teléfono al que pueden hacer las reservas para el sábado 8, por favor. 261-21-26-104. Perfecto, 261-21-26-104. Audiencia querida de La Mosquitera, querida. Todo querido, querido. Ahí, no, hay una entidad acá, déjame jorobar, pero... No se llama Anteo al pedo. Hay una entidad acá, pero no podés invadir con ninguna palabra, como dicen los árabes. Ah. Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, mejor quédate callado. Y sí, no, ¿qué vas a decir? Nada, nada. Gracias. Gracias, muchas gracias. No voy a seguir indagando o profundizando en la discusión esta, ¿no? De los espacios de cultura, porque... Ya sabemos en Chetoslovaquia qué es lo que tenemos. Chetoslovaquia. Pero si no, sí. Te vas para tu New York y es igual. Y había otro, tu New York. Ah, y San Farrael. Sí. ¿No? San Farrael. Sí, pero no hables mucho de eso porque te puedes meter en problemas en serio. Y ya uno no sabe. Una bueno, república pero, independiente. Pero el pueblo se las arregla. El pueblo defiende la cultura. El pueblo genera espacios de cultura. Y el agua, mirá, yo creía el agua. Algo que durante la pandemia a mí me dio la impresión. Tengo un chiste al respecto, pero lo tendría que meter en un paréntesis y me iría del tema. Pero me dio la impresión, bueno, eso, que una impresora le pregunta a la otra, ¿esta copia es mía o me da la impresión? Bueno, ahí está. Pero yo decía, durante la pandemia, claro, me dio la impresión de que el arte, los cortos, les y las cineastas y personas que se dedicaron a grabar discos, a juntarse, a componer como ustedes mismos, mismes, que hicieron sus composiciones en la pandemia, sí. Creía que iba a haber luego una suerte de reivindicación cultural, con lo cultural. Y no digo reivindicación a modo de que exista una deuda, sino que yo considero como persona, más allá de ser música, que nos nutrió y nos sostuvo de una manera muy inmanente la cultura, el arte, la música, sobre todo durante la pandemia. Sí, de una, y que de una. Todavía creo que hay tiempo... De reivindicar ese momento. Uh-huh. Tal cual, sí. Tal cual. De hecho, sí. este disco fue más o menos creado en la pandemia, sí. Sí, fue ahí. Más o menos. Un poquito antes. A ver, arranca ahí, ¿no? Claro, arranca ahí, sí, en realidad. Sí. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Bien, viste cómo arreglárselas y cómo hacer, ¿no? Para que... Por eso Requiem te acuna, ¿no? Como de vuelta esta posibilidad de sostenernos, aunque esté hecho todo un caos. ¿Ah? Tal cual, sí, bueno. Si querés que sí, te puedo seguir citando dioses. Dale. Cali. ¿Sí? Cali y Cali. La destrucción, olvídate, todo el tiempo, pero no una destrucción. Otra, sí, negada absolutamente, demonizada al pedo, ¿por qué? Porque es el miedo a la muerte, sí. Una vez más, sí. el miedo a la muerte. El miedo a la encrucijada, el miedo a la, también Hécate es el miedo a la... A decidir. No, y también a la esquizofrenia, porque Hécate se maneja de triada, es una niña con un farol, una mujer sexual con un sable y una anciana con una culebra. Claro. Entonces, como el miedo al desdoblamiento que existe como sociedad tal vez occidental, quizás. Tal cual. Podemos seguir, puedo seguir viendo por las ramas, pero no. Pero freno es que acá. La rama, el árbol, el bosque, lo fractal, también tiene que ver con una forma de entendernos que estamos transitando, ¿no? Uh-huh. Y que la cultura, eso, occidental, masculina, nos ha llevado a al borde con toda esa sabiduría. Y lo que estamos tratando es eso, habitarla, ¿no? Sin miedo, como latinoamericanas también, que somos. Gracias. Salgamos del pensamiento europeo. Exacto, que sí. Lamentablemente sí. Me lleva, porque ha sido mi formación base. Sí, pero, de todos. Pero de todos, sí, claro, ¿viste? Sí. Hoy se está haciendo una revisión de eso. que es lo que se quiso hacer en algún momento, década del 60, después del 70, lo que nos pasó, sobre todo en Argentina, ¿no? De negar sí. ese pensamiento. Hasta hoy la academia. Y a antes ver, también, la beca está. Videla y muchas no es, cosas. No es que esos paradigmas no están, están conviviendo, ¿no? Pero también nos tenemos que hacer cargo de como en qué dimensión de la vida queremos sostenernos. Yo trabajo en la facultad y de arte y se supone que tiene que ser el lugar de resistencia. Bueno, no voy a decir la seña que está haciendo Ángel, pero está muy oscuro, ¿viste? Sí. Pero siempre digo que eso, tenemos que ser como la flor de loto, tenemos que ser como bombas de oxígeno en donde está tóxico hoy día. Bueno. No deja de ser resistencia al arte. Eso, sí. Siempre, se las va a arreglar. Sí. Por más que los cogotudos, las cogotudas digan no, porque hay que tocar con tal acorde o tal color. Eso también pasa bastante en Mendoza. Y he notado que no pasa en otros lugares y no es por comparar, pero eso, ¿no? Como de músicos que tocan... Para comparar, porque están la variedad. Claro, sí, de una. Pero es que eso es... Incluso... ¿sabés quiénes son los de autor? ¿Sabés quiénes son de autor? Los destructores, muy bello. Los destructores de todas estas cosas, primero son las infancias. Son los primeros en agarrar y destruir lo sagrado. lo sagrado digo porque me salía sacrílego, pero que para esta estructura es sacrílego que venga y vos quieras. Lo vimos hace poco en el SICUM cuando entraron recitando sí. en un latín champurreado. Horrible. Rompiendo horrible. Cosas. Qué pacho. Miedo. Qué es miedo. Y otra vez la muerte. No, es la también muerte. Es como una. Exacto, sí, es la muerte recalcitrante que en realidad no permite el hálito creativo que da lugar a la viabilización de un mundo nuevo. ¿No? Más allá de Disney, digo. Un mundo nuevo del real. Presente, real. Ajá, tal cual. Bueno, tenemos que ir redondeando, podemos zapatear un poco más. Me dice que sí la productora, que la que está filmando, Ángel Efredes, también ella es música, su compañero también es músico, un gran músico, el Angelito Ortiz, que de paso le mandamos un abrazo, que se siga recuperando. Sí, te mejore. Músico de autor también, ¿no? Con composiciones bueno. y con esto necesario, ¿no? De traer nuevas canciones con conciencia. Sí, eso era. Hermosa. Ahí quería llegar, gracias. Pues no música sabía cómo abordar. Música viva. Hacese cargo de lo que expresás. Y que eso que vos expresás rompa, genere discusión, genere preguntas. Eso es más o menos lo que quieren hacer con Requiem. Genere apertura exacto. También a que no necesariamente se toca para músicos y música, sino que la música es... Claro. Una manera de transitar, la integración de nuestras sombras y luces, porque días con, días sin, los músicos, las músicas, los músicos saben mucho de que hay muchos días sin y que para algún lujito que otro, primero hay mucha labor, mucho trabajo. Buenísimo. Mirá, y en eso que por ahí a mí me gustaría hacer una canción que, ya que decimos que no hacemos música nada más que para músicos y ni para nada, a mí me gustaría hacer una canción que sí está hecha para reivindicar a una comunidad muy hermosa que son los huarpes. Y eso lo vengo trayendo hace mucho y yo creo que desde que tengo conciencia de hacer música, digamos. Así que bueno, ahí va. Huarpe. Nos está acompañando el Pablito Azahuate también en percusión. Claro. Eso. Más huarpe que ese. Antes de arrancar, perdonen, porque hay un montón, está valiendo la grilla, hay un montón de gente. Sí, vamos. Va a haber poesía. Sí. Disculpa, antes de que arranquen esta inspiración, sí. ¿Te animás a decir los nombres o los leo? ¿Cómo? Dale. A ver. Estoy. Para que mis ojos. Pero bueno, a no ver. Son eso. Los de cuando tenía 15. TEA es un centro cultural. Que está la Cookie y la Cali ahí, con otra gente hermosa, la Maru, Dan Yoga, o sea, siempre estamos vinculándonos con amigues que hacen arte. El Ema Piñeira se ofreció él que quería hacer la apertura de la ceremonia del Leo sábado. Textual, dale, Leo textual. Dale. Este evento es especialmente significativo, ya que Teo presentará en vivo las canciones en su disco Requiem Te Acuna y otras composiciones. Además, será una despedida para nuestro bajista Luciano Castillo, que es el que recién estuvimos hablando. Uh-huh. Primera muerte. Porque se va alguien, se va alguien. ¿Quién emigrará a España? Nos acompañarán otros artistas invitados, como Ema Piñeira, el que acaban de hablar, uh-huh, encargado de abrir la noche con sus palabras y poesías. Kimun Cantolibre nos acompañará con algunas canciones y habrá un par de sorpresas como Lucio García. Ya, lúcete. Ya vamos a decir qué va a hacer, lo van a ver. Y Diego Reyes. También contaremos con una muestra de artes visuales de Ángel Rosales, que es la que hizo la tapa del disco, que está zarpada en amarillos. Para recuperar el amarillo, que tanto amamos. Claro, ¿qué te pasa? Responsable de la ilustración de la tapa del álbum, y queremos agradecer a María Ceballos por su aporte en el diseño de nuestra marca Teo, Transitar entre Opuestos. Y aparte de eso va a estar la suscripción al club de fans. Todo va a estar registrado por Celina, pero tienen que hablar con Mariana Segura. Ella se va a encargar de tomar referencias, notas y hacer ahí un backup. Bien, volvemos a repetir 12 y 1, 21, 26, 104. Si quieren hacer una reserva para tener un descuento, ¿sí? Si no, allá va a salir un poquito más la entrada como se usa hoy. Musiquemos. Ok. Vamos. 2, 1, 2, 3, 4. Seguir fingiendo que esto no estaría pasando, que para mí no es real. Que andan por ahí cayendo moscas, que se están descontrolando y no sé dónde va. ¿Dónde van las almas en esta tierra de lágrimas? ¿Dónde están mis hermanos? Gente del país de los desiertos. Dispersé en una en el medio del gueto. En un flash me di cuenta, yo no soy de acá o de este tiempo, al menos. Todo cuadradito, sin fractal de nada. Todo es tan virtual. ¿A qué voy? Que me olvidé de mi laguna, mi una madre pecneta. ¿Dónde van las almas en esta tierra de lágrimas? ¿Dónde están mis hermanos? La gente del país de los desiertos. Caite peñeñe cuyunche cuyunche mapudwina wakaite cayente ka ka wakaite peñeñe ka. Ah, está caliente aquí. Xume, che, pecneta, un lugar caliente aquí. Da cuñun, che, un lugar. Muchas gracias, viejo. La masa. Hicieron vibrar mi alma y la de todos mis ancestres. Qué fantástico, qué fantástico. Bueno, no hay nada más que decir. Sí, hay que decir que Teo es, perdón. Dale, por favor. Que Teo está en Instagram, que pronto los temas de este ensamble van a estar sonando en Spotify y en un montón más de plataformas. Que no se pierdan. A ver. Suscríbanse porque para esos festivales enormes hay que tener muchos seguidores que no tenemos. Y para transmitir en vivo, tal vez también hay veces que el algoritmo nos tiene que andar cachando. Entonces, ahí, Teo, transitar entre opuestos. Sin duda. En todas las plataformas. En todas las plataformas. Y síganlos, síganos, síganles, síganes. Y el domingo, Instagram. El domingo es el lanzamiento en todas las redes como Spotify, Apple, ya están iTunes, en YouTube. El disco de Quién te acuna. Ya están en YouTube. Síganles en Face, en Instagram. Así que. Para enterarse de novedades también. Bueno, y agradecerles de verdad. Gracias, la no, verdad. Gracias que a ustedes. Gracias hace a ustedes. Mucho. Discúlpame. Tenemos. Mañana, hay que invitar a que vengan mañana. Ah, sí, nos mañana. Veamos, nos olamos. Ah, sí, repetir que vayan. Repetimos. Ahí está, ahí entendí. La operadora sí. técnica nos están diciendo. Una genia, Sofía, gracias por esa operación. Importante, voy a repetir el número de teléfono. Agenden porque no hay mucho lugar. Claro, y esto es importante, Cruz. ¿No? Sí, es chiquito. Godoy Cruz, Tiempo es arte, el espacio Tiempo es arte. Al 261-2126-104, 261-2126-104. Por favor. Vayan haciendo reservas, no se olviden que sale más barato llamando antes y asegurándose una locación en ese hermoso encuentro donde van a compartir música. Celina, Gaby, voy a estar yo invitada poniéndole todo el corazón. Gracias, Teo. Gracias, La Mosquitera. Si querés, te dejamos la kimuna acá en la radio. No, por favor. ¿Sabés qué? Hace mucho, esto va a ser una flor, pero hace mucho que no veo a alguien tan apasionada. Me encanta. Es difícil transitar con alguien apasionado. Mirá, porque claro. Te juro que tenés que seguir el tranco. Son los teos. Estoy muy agradecida de este evento y de que estén emergiendo con tanta verdad y con tanta fuerza, porque me parece hermoso lo que hacen. Mi hija se está cagando de risa ahora porque yo soy igual. Tengo el mismo drama. Me dicen, che, hay que ir para allá. Y ya llegué. Ya llegué. ¿Y ustedes cuándo vienen? Bueno, gracias. Qué bueno. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí está, hemos dicho 8 millones de veces a dónde tienen que ir. 261-26-104. El tiempo es arte, espacio en Godoy Cruz. Nos vemos el sábado. Gracias. Vamos. Muchas gracias. Esto ha sido gracias. Todo. Seguimos. ¿No? ¿No ha sido todo? ¿No? Pero sí nos vemos el sábado, eso sí.